antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Se estrena tráiler de Knives Out. El esperado avance del nuevo trabajo de Rian Johnson, el realizador de Los Últimos Jedi, llega con una historia de intriga a lo Agatha Christie y un reparto de auténtico lujo. Daniel Craig, Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Toni Collette, entre otros, protagonizan la película. Este adelanto nos revela la misteriosa muerte del padre de una familia adinerada, lo que inicia una complicada investigación criminal donde cualquiera puede ser el asesino. Lionsgate la estrena en Estados Unidos el 17 de noviembre. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.